aparte de los festejos, arranca el mes del cumpleaños de la tribu, Rada. Lo sé. El 27 vamos a hacer una fiesta en el Mandril y van a estar tocando en vivo Son del Arroyo y va a estar Trilla y también pasando música y un montón de cosillas más. ¿Usted está preparada? Estoy preparada, quiero mucho a la gente del Mandril también, así que están muy cerca de mi casa. ¿Ah, sí? Sí, sí, claro. Ojo, ese es un dato importante. ¿Sí? ¿Para qué? No sé, vio, uno a veces dice, ¿quién está cerca? Tú, la Rada. Bueno, averigüen mi dirección si pueden. No, es para la interna, no es para el mundo tuti. Ah, bueno, me alegra. Me tranquiliza. No sé. Igual en el Mandril hay un montón de lugares si tenés que caer en algún lado. Viste que es gigante. Sí, es verdad, es muy grande. Que podríamos hacer un campamento, yo puedo llevar mis bolsas de dormir. Ahí está. No estaría mal. Vamos a hablar con Malen después. Pijama party. Bueno, en Mandril todo el mundo sabe dónde queda. ¿Usted se acuerda? Humberto Primo y Jujuy. Y ahí a una cuadra y monedas. Mm. Bueno, Rana, ¿qué nos convoca hoy? Estamos en pleno otoño, decía yo hoy a la mañana, ¿no le parece? Sí. Puede ser. Tengo mis dudas de que dure. Viste que un día es invierno, otro día es otoño y otro día vuelve a ser verano. Hola, volví, dice veranito. Es bastante confuso para comer, ¿no? Y para el cuerpo también. Mucha gente que se apestó a partir de esto. Uh-huh. Obviamente que... ¿Usted como vegana no se enfermó? Como, claro, entre otras cosas como vegana. Digamos, también soy naturista, lo digo siempre, como bastante equilibradamente, no, eso no necesariamente está incluido dentro del veganismo. Está bueno aclararlo porque a veces es un poco confuso. Pero ¿cuál es la característica de la naturista? Porque bueno, el veganismo es un tema de alimentación. No, en realidad no es un tema de alimentación, sino que es un tema ideológico, es un tema de activismo. El veganismo consiste en no consumir, o sea, no solamente comer, sino no consumir dentro de las posibilidades, porque vivimos en la contradicción, obviamente, claro, ningún producto de origen animal, ya sea, insisto, para comer, por ejemplo, ni carne, ni huevos, ni lácteo, ni miel, ni gelatina, ni digamos, esas cuestiones, pero tampoco cosméticos que estén testeados en animales, ni productos, digamos, de ropa que usen partes de animales. Después igual hay gente que es vegana y consume estos productos siempre y cuando no los demanden. Por ejemplo, si a mí me regalan una cartera de cuero, no, suponete, yo no uso tampoco cartera y tampoco uso cuero, pero hay gente que sí, diría, bueno, esto sí porque no lo compré. Entonces lo que estoy haciendo es evitar una nueva demanda, digamos, comprar otra cosa, ¿no? Ahí me parece que, me imagino, debe haber una de las grandes discusiones de qué hacer con todo lo ya producido. Y de última, sino qué otra cosa estás utilizando, ¿no? Uh-huh. Porque eso es re difícil, porque hay unas ferias que funcionaron muy bien durante mucho tiempo, son las gratiferias, uh-huh, que es algo que a mí me parece alucinante, sí, llevar y traer lo que quieras. Uh-huh. Y bueno, y por ahí tener algo, a mí me pasa, yo tengo una ropa muy, muy estrafalaria que realmente no la sigo usando porque está ahí, no me voy a... me cuesta mucho salir a comprar, claro, ropa. Claro, y bueno, en realidad es una discusión que se da y en general se tiende a preferir el reciclaje. A mí me pasa personalmente que en un momento no pude usar más cuero porque me empezó a dar muchísima impresión, o sea, que físicamente no lo pude hacer. No tiré las cosas que tenía de cuero, sino que, digamos, también se las gratiferié realmente como a alguien que no le dé esa misma impresión. Cada cual, obviamente, después decide lo que puede, digamos, ¿no? Ayer estaba viendo Discovery un ratito y contaban de los 750.000 leopardos que había en su momento en el mundo y ahora solo quedan 50.000. Y por lo único que van quedando tan pocos es por lo bello que son. No hay otra, no es que atacan a poblaciones o es una... o a tu ganado, sino que es algo tan bello para el humano que no tiene mejor idea el ser humano que ir a cazarlo para ponerlo en habitaciones o inclusive para usar su ropa, sus pieles. Bueno, no sé si como ropa, pero sí las pieles. Es muy horrible lo que me está diciendo. Yo me podría poner a llorar, pero como sea a ti te voy a seguir hablando. Es verdad, o sea, sabemos que el mundo funciona así y esto es así justamente por el motivo por el cual existe el veganismo, porque convertimos no solamente a los animales, sino a la naturaleza entera en una cosa que suponemos que la humanidad puede usar y apropiarse. Nos apropiamos, ¿no?, como humanidad, del trabajo ajeno, humano, no humano, y de todas las cosas de las que podemos. Y en realidad el tema es, podemos, pero ¿queremos hacer eso? O sea, ¿qué construye esto? Lo que yo siempre digo, ¿no? De que vos, si formás parte de eso, y de algún modo formamos parte de eso, ¿no?, en distintos niveles y en distintos momentos. ¿En qué mundo querés vivir y en cuál te estás parando, digamos? Así como nos, digamos, estamos hablando de la extinción o la posible extinción de un bicho, hay otros que se crían para matarlos y torturarlos. Esta es la realidad. Y no se, las vacas no se van a extinguir, no están en peligro de extinción, ¿no?, por ejemplo. Y aún así, ¿qué significa usarlas, cosificarlas, ¿no? Justamente res quiere decir cosa. Res quiere decir cosa. Sí. Sí, la cosificación del todo, ¿no? Del todo. Uno se sensibiliza. Hay diferentes cosas que sensibilizan más o menos, o te despiertan o no, pero el embotellamiento visual y psíquico que hacen. Que está todo dando vuelta, ¿no? Ahora, por ejemplo, hubo un partido de fútbol que lo vieron 134 trillones de personas. Y eso como que la mente también busca estar como entretenida, ¿no? Me parece a veces. Cuando la hacemos trabajar nos genera dolores de cabeza o resolver, y muchas veces es difícil resolver. Sí, pero ¿qué sería lo que hay que resolver? Esto mismo, ¿no? Estas vicisitudes de qué me pongo, o dónde lo compro, o qué necesito, cómo lo consigo. Sí, claro, veamos, es resolver algo en este punto, ¿no? Digo, en realidad, no es, me parece a mí, no sé si estamos hablando de lo mismo, pero no me parece que sea un problema real. Bueno, eso vos lo marcás siempre, me parece, de que hay algo que como que algunos lo vemos como que está muy lejano, pero en realidad está todo acá cerca. Para mí está todo acá cerca, por lo menos en mi vida es así. No digo que es todo fácil de hacer, más bien que no es fácil de hacer, y si no lo haríamos mucho más claramente. Pero también poner el "uy, esto es muy difícil de hacer" es una barrera que no tendría por qué estar. Como, no sé, por ejemplo, yo hablo, aprovecho que vengo los lunes y arreglamos el día sin darnos cuenta, pero hay un movimiento que se llama Lunes Sin Carne, y es una muy buena manera de empezar, porque lo que también te dificulta mucho, digamos, hacer un cambio y tomar una decisión, es pensarlo como una decisión de acaparar toda la vida. Entonces, vos decís, bueno, ¿qué hago? ¿Me hago vegana? Bueno, hoy me hago vegana. Nunca más voy a comer carne. En toda mi vida, hasta que me muera, nunca más voy a comer esto y aquello, ¿no? Y te representas cosas que en realidad no tienen que ver con ni la muerte de ese animal, ni tampoco mucho con tu propio placer, sino en general con cosas que asocias con tu abuela, con tu vida, con tu historia, con tu cultura y demás. Pero vos tranquilamente podrías decir, y de hecho a veces lo decís sin darte cuenta, hoy no voy a comer esto. No quiere decir que tengo que tomar hoy la decisión para toda la vida. Quizás todos los días de mi vida, bueno, digamos, a mí me pasa que todos los días de mi vida decido que no voy a comer carne, ni lácteo, ni huevo, ni todo lo que ya nombré. Pero no, yo no decido hoy lo que voy a hacer dentro de 10 años, porque la coyuntura va a cambiar. Yo no sé lo que va a pasar en ese momento. Y además, ¿de qué me sirve ahora decidir eso y después cambiar la decisión? Estoy tomando una decisión con un peso gigantesco que no sirve para nada realmente, es una ilusión. Entonces, esto de decir... El tema del presente. Claro, hoy no voy a comer carne y mañana casi seguro que voy a decir lo mismo. Pero no voy a tomar hoy la decisión gigante de qué voy a hacer durante todo el resto de mi vida sin tener ni siquiera idea de cómo me voy a sentir, ni de qué menes me van a rodear, ni de cuál va a ser la realidad que va a existir, ¿no? Capaz. Lunes en Carne, ahora escuchamos una canción que trajo La Rana Vegana y cuando volvemos seguramente una receta. Sol Marianela, sí, claro. Sol Marianela, que es una amiga vegana, vino ayer a temporada de Chongos, nos contó una receta de pizza pobre que hizo y también cantó unas canciones muy lindas. Trajo este tema que no llegamos a pasar porque nos quedamos charloteando, que es Porno de Chicas. Pasaba Sol Marianela. Así es. O sea, atentos, atentos y atentas. Bueno, le voy a... Se me ocurrió una idea que fue... proponer distintas cosas que te pueden poner adentro de un sándwich. Después me acordé las conversaciones que tuvimos el año pasado, antes del sanguchazo, que después sí. Se terminó resolviendo de otra manera porque, bueno, por las verduras que había, que estaban buenísimas para aprovechar y demás. Es verdad, vinieron verduras de estación, digamos. Claro, una Iriarte Verde, unas verduras maravillosas que está buenísimas para usar, pero hay muchas otras posibilidades. Sí, no es claro. Necesario mandar tipo... ¿Se puede hacer un sándwich de ensalada? Sí, por supuesto. Bien, a Sabina Mina seguro le va a gustar. Perfecto, me parece bárbaro. A mí también me gusta, pero a veces tenés ganas de comer un sándwich que parezca más un sándwich. Uh-huh. Y el planteo de un sándwich ya de por sí es un poco conflictivo porque, bueno, por el pan, que es adictivo y demás. ¿El pan es adictivo? ¿No te diste cuenta? ¿Cómo? No puedo comer sin pan. Ah, y eso que sí. Eso no es adictivo. Claro. No puedo comer sin pan. Es adictivo. Entonces, hay varias maneras de ir como dejándolo. Si es que elegís que no te... Igual es tranca, es un pedacito de no pan. No subirte, ¿no? Claro, bueno, yo en general a mí las cosas que me resultan adictivas prefiero evitarlas, salvo el mate, justamente porque yo soy tan adicta que me cuesta un montón, pero bueno... En algún momento lo volveré a dejar. Pero bueno, en general prefiero tener la menor cantidad de acciones posibles porque me gusta pensar que manejo mi vida, aunque sea mentira. Y que no la maneje por lo menos un cacho de pan, un mate vaya y paz. Entonces, una, ya dije, una opción, por ejemplo, para comer sin pan, pero también una buena manera de ir dejando la adicción de la harina es cambiar harina blanca por harina integral. Uh-huh. Esto sabemos que va a ocurrir en el panazo. ¡Sí! entonces, para todo aquel distraído, distraída, el 11 de julio la rana vegana va a ser el pan de harina integral más grande de la estratosfera. Totalmente. Me voy a ir a la estratosfera, lo voy a traer hecho. Estamos pintando la parrilla para darle un... Porque del año pasado la agarró lluvia, uh-huh, y qué sé yo, y la lijamos el otro día y se le empezó a dar las primeras manos de pintura. Así usted después puede ahí hacer ahí su magia. Pintura. Y sí, sí, hay que pintarla, compañera. Hay que pintarla porque estaba oxidada y se me iba a caer ahí la oxidación en el pan. Bueno, no voy a decir nada. Voy a continuar con lo que estaba diciendo. Es una pintura ecológica, no es una pintura de alto impacto. O sea, vos decís que no pasa a la comida que vos hagas arriba. No, del lado de afuera. Es por fuera, no, por dentro. Claro, no, es una buena aclaración, me asustaron. No. Yo dije, vamos a pintarla adentro y Ames me miró diciendo, ¿qué es ese chabón? ¿Se ha derretido? Ah, no, es para confío. Que quede lindo. Es que las cuestiones estéticas se me escapan con una facilidad. No, pero también estaba medio corrosiva y como es algo que lo estamos manipulando. No, está muy bien. Ahora estoy muy contenta. Y la estamos dando una mano de blanco, así va a venir un artista a intervenirlo que todavía no sabemos. Genial, eso me parece muy genial. Pero bueno, estamos preparando todo para el panazo. Usted está con ideas para meterle adentro al sándwich. Para meterle adentro al sándwich, sí. No es, bueno, aclaro todas estas cuestiones porque no son las ideas para equilibrar la alimentación, pero, digamos, también hay distintos caminos por los cuales se llega a una alimentación más saludable, si eso es lo que quieren, o, digamos, pues se puede elegir otra cosa también. Por mí, si... Yo quiero opciones diferentes, Rana. Yo quiero opciones diferentes, porque la básica, yo ya hace rato que la llevo. No, la básica, salame, queso. Yo no puedo pensar más allá del salame. Y ese es mi... Salame no, queso no. Vamos a hablar vegano. ¿Qué le pondrías a un sándwich vegano así? Lechuga. Bien, muy bien. Unos pepinos. Muy bien. ¿Qué más le pondría? Me gusta mucho la zanahoria. Y alguna salsita esa como hace Ábalos de alguna mayonesa, alguna especie de mayonesa sin huevo, pero mayonesa como hace él, vegana. Y le puedo seguir un poco el consejo de María, que le gusta lo crocante, y le mandaría ahí alguna semilla. Muy bien, a mí me parece que eso ya sería un buen sándwich. También podés hacer, digamos, dos en uno y la mayonesa hacerla de semillas. Ponés, por ejemplo, semillas de girasol o semillas de zapallo, las que te gusten, las pones a remojar para que se ablande. Semillas de zapallo, que está buenísimo, es fácil de... Ricas. Las pones a remojar, o sea, sin la cáscara externa, ¿no? No es que vas a abrir un zapallo y vas a poner así la semilla, porque después cuando lo proceses te va a quedar la fibra. Ah, iba a ser ya eso. Ya peladas. Claro. No, lo que podés hacer en ese caso es hacer una leche de semillas de zapallo, pero no te va a servir como mayonesa. Vale, vas a tener que poner otra cosa para espesarla. Pero la propuesta era ponés a remojar las semillas para que se ablanden y después las condimentás y procesás. Claro, no, ya están peladas. Suponemos que ya están peladas. Las condimentás y las procesás y ya te queda como un queso de semilla, mayonesa de semilla, según cómo lo condimentes y cuánta agua le pongas y qué consistencia logres. Eso es una muy buena manera, digamos, de darle una textura distinta. Lo importante de un sándwich, mira, lo que voy a decir en este programa, es que justamente que tenga distintas texturas que a cada mordisco se van a combinar de una manera diferente. Entonces, el tomate, me olvidé. ¿Cómo? Yo pensé que lo habías reemplazado por el pepino intencionalmente, me parecía una buena idea, pero bueno. El pepino a mí es algo que yo antes pedía todo sin pepino. Sí. Y ahora me empezó como a gustar. Como el tango. Claro, es un gusto adquirido. Está muy bien. Está bueno seguir probando algo que alguna vez no te gustó, porque los gustos cambian y se sabe, y es muy interesante, que cambian las papilas gustativas de configuración. ¿Ah, no es solamente que te cambia el gusto por una cuestión mental o emocional, sino que también te cambia físicamente los gustos. Sí, percibís más una cosa u otra. También, bueno, por cuestiones de, por ejemplo, si tenés el intestino en una condición no muy buena, vas a sentir más los sabores amargos. Entonces algo te va a parecer más amargo en un momento y menos en otro. Y hay muchas combinaciones. El otro día comimos quinoa con la compañera, más o menos. Salió, nos quedó medio amarguita porque faltó ahí revolver. Nos pasó ahí la clave que usted tiró. Claro, pero bueno, estaba rico. Lavar, el tema del lavado. Es clave el tema del lavado. Exactamente, porque tiene mucha saponina la quinoa. Entonces si no la lavas bien, viene lavada. La realidad es que viene lavada, porque si no haría muchísima más espuma, pero hay que lavarla un poco más todavía. Y también otra posibilidad de la quinoa es cocinarla con vegetales rallados, por ejemplo, reemplazas una taza de agua por una taza y media o dos de zapallo rallado. Entonces ahí le incorporas otro sabor que absorbe el grano y no lo vas a sentir. La comemos todo, creo que la ensalada metimos, no sé qué, la se comió entera, morrón, se comió. Buenísimo. Bueno, un sándwich que a mí me encanta un montón es palta akusai, un vegetal que acá ahora se consigue un montón, pero que le llaman lechuga japonesa o repollo japonés. Parece como si fuera una cruza entre repollo y lechuga, pero es de la familia del repollo, de las crucíferas, por lo tanto tiene propiedades nutricionales muchísimo más interesantes que la lechuga, suele ser más barato, rinde más y a mí me parece más rico en general. Así que el sándwich con akusai va a lo loco. Yo decía, akusai, aceitunas verdes y palta. Ajá. Y si querés le puedes agregar pepino y si querés el gardel, ajo. Para mí ajo va con todo, no como cosas dulces, así que... y la receta que voy a dar hoy, fíjate lo fácil que es, que te la digo en 2 minutos así nomás, que es fainá. Quizás saben hacer fainá, hay mucha gente a la que no le sale, porque tiene cierto nivel de dificultad, pero la propuesta es que está buenísimo ponerle fainá al sándwich, porque es, digamos, un aporte proteico que complementa el cereal, que es el trigo del pan, llena un montón, es rico, tiene una textura, digamos, tiene distintas texturas, puede ser crocante por fuera y blando por dentro. ¿Cómo se hace la fainá? Una taza de harina de garbanzos, traten de conseguir una buena que no esté mezclada con harina de trigo, porque ahí le va a restar un montón de sabor y también de textura, con 2 tazas de agua. Si lo dejan remojar de un día para el otro, queda muchísimo mejor. Este es un tip clave. Y otro tip es poner el horno a precalentar con una fuente de horno, una pizera, digamos, también a precalentar. Una vez que está eso, la pizera caliente, se saca, se pone aceite de oliva o si no, bueno, otro aceite de alto oleico, y ahí se agrega la mezcla de agua con harina de garbanzo. Si quieren ponerle algo arriba, por ejemplo, cebolla de verdeo o morrón o las dos cosas, o le quieren poner orégano o lo que fuera, también lo ponen ahí y lo mandan al horno. Lo importante es que como el... Cortado chiquitito, me imagino. Sí, como yo lo corto grande muchas veces. A veces le pongo zapallito, no sé, cualquier cosa, como para diluir un poco, ¿no? Como para agregarle vegetal. Entonces lo mandan otra vez al horno y lo cocinan a temperatura moderada hasta que esté bien dorado. Una vez que está bien dorado, lo dejan enfriar. Es muy importante dejar enfriar la fainá antes de cortarla, porque si no queda blandita por dentro y se desarma. Como pusieron la mezcla en la pizera caliente, eso no se pega y forma una costrita más interesante. Y después, si quieren que quede más crocante, lo tuestan un poquitito. Uh-huh. Bueno, después todas las variantes son infinitas. Lo mismo se puede hacer, por ejemplo, con harina de arvejas. Es una cosa rara. Pero una faina verde. Tiene otro gusto, además. Tiene gusto a arveja. Inclusive podés hacer como una versión ultra fácil de las como hamburguesas, vamos a decir, o no sé, láminas de algo, porque no sé qué nombre le pondría. Entonces lo cortás, suponete, con un cortante, lo haces en un molde de pionono y lo cortás, y entonces tenés como discos, ¿no?, de algo parecido a la fainá, suponete, que está buenísimo para hacer mucho, está buenísimo ponerle un nombre que no es lo mío, ¿no? También. Y esta es una buena manera de comer legumbres para la gente que no tiene la costumbre o que le resulta engorroso remojarlas o... no sé, vieron que hay como resistencias que no sabemos bien ni de dónde salen. Sí, del costumbrismo. Yo insisto con el costumbrismo, por lo menos es lo que me pasa a mí. Bueno, por eso cambiarle la forma a algo y en vez de, ay, bueno, no entiendo, o sea, no estoy acostumbrado a ver un plato de tal cosa. Entonces, quizás cambiarle la forma No, quizás no, estoy segura. Cambiarle la forma es una muy buena manera de ayudar a la mente y de amablemente a permitirse comer algo distinto a lo que te acostumbras. ¿Tomó nota? Tomé nota. ¿Lo va a hacer? Lo voy a hacer. Tiene que practicar, mire que vamos a necesitar por lo menos 1.50 m para el 11 de julio. Vamos. Sí, claro, voy a practicar y aparte además me voy a sumar porque yo ya lo anuncié, voy a ir por mi parte dulce. Bien. Así que le voy a agregar al sándwich algo dulce, alguna fruta, algo frutal, algo crocante que vaya con lo dulce. La voy a pensar. Muy bien, pero voy a pensar yo también, ¿eh? Algo dulce. Muchísimas gracias, Rana Vegana. La pueden escuchar todos los domingos a las 8. De 8 a 10. De 8 a 10. O sea, de 20 a 22, ¿no? Mejor dicho. No prendan a la mañana. A las 8 de la mañana vas a escuchar el alter rana, que es otra cosa. No, de 20 a 22. Así es. Temporada de chongos todos los domingos. Y si no, el lunes que viene. Muchas gracias, Rana. Muchas gracias a ustedes.